nadie ha tocado. Voy caminando por caminos que nadie ha pisado. Doy muchas veces, casi nunca he dado todo lo que tengo. Soy quien admira desde lejos eso que se llama amor. Y soy ese sueño que tuviste siempre que ya olvidaste. Y soy una forma diferente de vida, pero te quiero amar. Para que te quedes conmigo, voy a ser la que nunca fui. Para que seas mi dueño, cambiaré mis banderas para hacerte feliz. Para que te quedes conmigo, voy a ser la que nunca. Y soy una forma diferente de vida, pero te quiero amar.